Hay una bala con mi nombre. Ellos diciendo que me van a matar, ni no son hombre. Pero dime dónde están, porque ellos roncan y se premen. Saldame, pasándome, y ninguno se atreve. Sueñan verme tirado, son unos asustados. Y a la hora la verde la raya se muere. Alerta, por ahí se comenta que quieren verme de pie bajo tierra. Preparen sus 70. Yo no ando con atraso, mi pana, mi como no va a hablar mi alerta. Por ahí se comenta que quieren verme de pie bajo tierra. Preparen sus 70. Yo no ando con atraso, mi pana, mi como no va a hablar mi combo. Ala. Escúchame esto, pana mío. Los míos son mi combo, no va a hablar mi combo. Ala. Y tengo uno de 7-5 pa' borrarte la cara. Mi combo no va a hablar mi combo. No jugando. Y le caemos donde sea. Sigue roncando y buconeando pa' que vea. Salgan a casarme que yo sé que no se atreven. Tú sabes que los míos la sangre se bebe. Nos metemos a tu gallinero y los espeluzamos. Saquen pasajes pa' allá afuera o los matamos. Estamos en el bandidaje aliados con el caeda. Ya tú sabes que se ponga bruto se queda. En mi compañía toditos jalan. Y en tu compañía toditos maman. En mi caserío toditos jalan. Y en tu compañía toditos maman. Hay una bala con mi nombre. Ellos diciendo que me van a matar, ni no son hombre. Pero dime dónde están, porque ellos roncan y se esconden. Que los míos te trabajan plena luz del sol. Cayó el aguacero, siente el vapor. Los míos jalan, los míos no hablan. Los míos sí que jalan, los míos jalan. Alerta, por ahí se comenta que quieren verme de pie bajo tierra. Preparen sus 70. Yo no ando con atraso, mi pana. Mucho más que la tecata, así que no frontees con esa letra barata. Aquí nosotros no creemos en fulanito de tal. Aquí si tú te pones bruto, flores pa' tu funeral. Pues la chavo pa' los cabanes, también pa' la funeraria. Ustedes saben bien que estamos controlando el área. Aguanten de eso como un ratón, espera su queso. Que los voy a aplastar más veces que un vellón en un expreso. Valgo lo que peso en oro y en mi mente hay un tesoro lirical. Salimos y nadie nos puede frenar. Esto es Al Qaeda, o sea que aquí no hay más que hablar. En Al Qaeda todito jala. Y en tu compañía todito mama. Es que en JM todito jala. Y en tu caserío todito mama. Hey, yo, papi. Este mensaje va por Fumar así. Yo debo de cantar hoy. Y mañana salimos para la carretera del fuego, las perico. Ustedes tienen más información de la que deben de tener. Sé que ustedes no tienen babilla pa' eso. Dile Oreja, ustedes saben la que hay. Mucha calidad, Luyen, el Rabo de Oro. Caedas Incorpore. Pacho, Cirilo, estamos matando. Gaby Music. En la J, papi. Yanjo. Vamos a matar la Toto Fake. Ya tú sabes, bro.